encontrar a quienes no están, cómo poder revivir a los que ya no vivirán, cómo encontrar las fuerzas para poder luchar, cómo saciar el hambre del que necesita pan, cómo limpiar el alma de quien quiere matar, cómo sanar el alma de quien quiere llorar, cómo abrir los ojos a quien se quiere cegar, cómo pedir respuesta a quien no quiere contestar. Para enfrentar la mierda en este mundo hay que abrir los ojos, date cuenta, ve y piensa lo que en verdad está pasando. Hay gente inocente muriendo porque hay países que están matando, quitando vidas sin derecho a la humanidad, aniquilando. No creo en las promesas de políticos que prometa, porque prometen para llenarse los bolsillos de dinero. Y la gente sigue muriendo, la droga la está consumiendo, porque nadie le abre las puertas para acabar con el sufrimiento. Niñas perdiendo la inocencia para ganarse el alimento, gente que es mirada diferente por tener un impedimento. La juventud ahora está cegada por los traficantes y no se dan cuenta que para ellos son una mina de diamantes. Y como mierda, hacer entender al gobierno que la vida de mi pueblo se está convirtiendo poco a poco en un infierno. Y como mierda, hacer entender a la gente que no es necesario ir a la guerra para lamentar una muerte. Y como mierda, a esta injusticia darle solución, si cuando hablas con la verdad censuran tu forma de expresión. Y como mierda, hacer comprender a toda la tierra, que Dios los envía al mundo para amar y no para matar en una guerra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? La vida va girando, avanzando, retrocediendo, cayendo en un destino demasiado común. Pero eso ya todos lo sabemos. Lo que pasa es que nada hacemos, y cuando nos pasa algo nos preguntamos si fuimos o recién seremos. Cuando la esperanza ya se pierde, cuando ya se vende, y sorprende cómo a buscar la paz con más guerra, cómo encontrar el paraíso en la tierra y cómo liberarme de esta estúpida condena. ¿Y dónde está la gente que quiere paz sobre la guerra? ¿Y dónde está la justicia que no la encuentro en esta tierra? ¿Y dónde están los que prometieron y nunca más cumplieron? ¿Y dónde está la justicia de la gente a la que sometieron? Porque un loco no pidió ser baleado para quedar enterrado. Una loca no pidió ser violada para quedar ella traumada. Y hay niños y niñas que ni yo ni el más grande adulto va a tener en su sepulto. No es un sueño, es realmente una pesadilla para este niño, para esa niña que camina en cuclilla pidiendo la papilla y clemencia a esta conciencia llamada sociedad. Nuestra entidad en este momento no tiene cómo entregar su requerimiento, lo lamento, pero tendrá que esperar en la eterna fila de atrás, donde no hay espacio el cual soñar, correr o volar, traer o llevar, pagar o estudiar. Y como conche tu madre dar esperanzas al que nunca las ha tenido, al que siempre ha temido a los vientos del sur, como fantasma que asusta más que momias del Perú. Lo digo yo, lo dices tú. Ojalá que la censura no me haga shh y que me calle, porque al pobre siempre se le calla, y por eso que su mundo es la calle. Yo traje un traje, luego el desastre, por no pagar al sastre, que es la autoridad competente, que venga a mi población y constate que la única esperanza es el puente, que se dé cuenta o se lo cuente. Cómo encontrar a quienes no están, cómo poder revivir a los que ya no vivirán, cómo encontrar las fuerzas para poder luchar, cómo saciar el hambre del que necesita pan, cómo limpiar el alma de quien quiere matar, cómo sanar el alma de quien quiere llorar, cómo abrir los ojos a quien se quiere cegar, cómo pedir respuesta a quien no quiere contestar, a quien no quiere contestar. Yeah.